Todo aparece tranquilo en el salón. Las luces medio apagadas o medio encendidas, como tú prefieras. Un aspecto un tanto tenue. La radio apagada. La televisión también. El teléfono dormido en su rincón. Música diferente para gente diferente. Onda 10. Todo un poco revuelto. Dando señal que hubo una intensa actividad hace algunas horas allí.